haciendo este programa, y del otro lado, el hombre que ha ganado más títulos en la Liga Nacional de Básquetbol como jugador, el señor Leonardo Gutiérrez. ¿Cómo te va, Leo? Hola, Fabi. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Vos? Te escucho medio bajo, Fabi. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bien, acá estamos, intentando retomar a la senda del triunfo, mejorar, buscando la mejora del equipo, ¿no? Sí, y lamentablemente con algunos problemas, ¿no? Como esto que pasó con Kai Lamont, cuando más o menos el equipo lo podías tener medianamente completo, ya conocías a todos los jugadores, en una gira que estuvieron ahí peleando los partidos y quizás con un jugador más podían haber traído algún triunfo, ¿no? Siempre se presentan estas situaciones que no son cómodas y que bueno, que debilitan un poco el andar del equipo. ¿Qué pasó con Kyle? Bueno, él salió que estaba mal económicamente, que no le habían pagado, no era mentira, él estaba al día, él tenía un por contrato pasajes de avión para la familia, y bueno, que él decía que eran cuatro, estaba firmado por tres, una cosa así, y bueno, se plantó, no quiso jugar, no quiso entrenar, no quiso jugar, y nada, yo hablé con los del club. Para mí la decisión de que él, yo le pedí a los del club, que para mí era una falta de respeto lo que estaba haciendo con sus compañeros, que tomaran la decisión de separarlo del plantel. Me pareció que no era la forma de actuar con el problema, ¿no? Que no había un problema tal, porque los pasajes lo estaban comprando, estaba todo en orden el tema, no era que Peñarol estaba en falta en algo. Y entonces me pareció que la forma de actuar él hacia el respeto con sus compañeros y con nosotros, el cuerpo técnico, no fue la indicada, entonces le pedí que lo separaran del plantel. Claro, porque lo raro es que él conociendo Peñarol, conociendo la Liga Nacional, habiendo sido compañero tuyo, también de el Flaco Leiva, también de Ale 10, sabiendo cómo es la historia, tenga este tipo de actitudes que me imagino que a vos, y en este momento, te cayó muy pero muy mal, ¿no? Sí, la verdad que sí. Por todo eso que decís, por el cariño que le teníamos, por el respeto hacia él, por el respeto a su trabajo, porque es un jugador que trabaja y mucho. Y nada, me pareció que no era la forma correcta de actuar y de encarar el problema, si es que había algún problema. Eso me extrañó mucho de parte de él, por eso me dolió y me molestó la decisión que él toma de no querer estar con el plantel, más en un momento que nosotros necesitábamos de él y de estar el plantel completo, ¿no? Claro. Distinta fue la situación de Pettigrew en su momento. Sí. Fue distinto, justo él agarra un momento del club que no le había podido pagar, toma la decisión, se lo respeta por ese tema, los del club también lo toman, no es que lo toman bien, pero respetan su decisión y nada, y era ahí sí había una falta de que le faltaba pagar una quincena al club y bueno, lo respetamos. Claro, distinto, porque era distinto a la lucha, o sea, tenía él tenía para cobrar, no lo había cobrado, y después, una vez que se solucionó ese problema, finalmente siguió en el equipo como corresponde. Bueno, y ahora Todd Brown, jugaste con él, lo conocés, ¿qué esperás? Sí, lo estudiamos mucho, él estaba jugando en Uruguay, miramos muchos partidos de él, cómo estaba, hablamos con su entrenador, el problema de Todd era ver si estaba bien de lo que acarrea él, que es un problema en una de las rodillas. Él jugó 21 partidos, me parece, en Uruguay, que los jugó todos, no faltó ningún entrenamiento, tiene buenos números, es un jugador que juega en equipo, que sabe jugar, que conoce la liga, que conoce a los chicos que están acá, porque jugó con Martín, me conoce a mí, conoce al club, y nada, cuando hablamos con él, su representante se puso contento y nada, quiere venir a sumar. Lo que yo quiero es que sume para el equipo necesita un jugador que se comprometa con la causa de salir de esta mala situación y de empujar para adelante como lo están haciendo los jugadores que están en el plantel, ¿no? Estamos hablando con Leo Gutiérrez, preguntan en este momento Santiago Ortega y Franco Magistris. Leo, parece que una de las principales causas también es el no ganar de local, ¿no? Es algo que los está complicando y mucho. ¿Por qué crees que pasa esto? Y estamos muy irregulares. La verdad que estamos jugando en buena forma tres cuartos y medio y siempre nos falta estar más fino en la hora de los cierres. Nos pasó con Regatas, nos pasó con La Unión, de local nos pasó con San Martín. Creo que nos tenemos que poner un poquito más fino ahí en los cierres. Yo creo que ahora para salir de esta situación y de terminar en una buena posición, tenemos que hacernos fuerte en los partidos que tenemos de local, que son muchos, ahora tenemos cuatro consecutivos, y no dejar pasar puntos de local, que son los que duelen el doble, ¿no? Claro, por momentos parece que el equipo estaba un poco mejor por en la tabla, pero bueno, ahora cayeron por debajo de Quilmes, aunque tienen menos partidos, me imagino que duele, ¿no?, un poco ver esta posición e incluso ver que están por debajo del clásico rival. Sí, yo no miro tanto el tema de estar debajo de Quilmes o cuando estábamos por encima, sino que intento mirar lo que le falta al equipo, intento ver qué cosas tenemos que mejorar para salir de esta situación incómoda que estamos y de mejorar, ¿no? Creo que el equipo ha mejorado en muchos aspectos, nos falta quedarnos un poco más finos en los cierres para poder completar las victorias, ¿no? Leo, se fueron al receso con una sonrisa, ¿no? Lo que significó ganarle una vez más a Quilmes, pero en Palmas 5 derrotas seguidas, está bien, es en la ruta con equipos candidatos. ¿Cómo ves el futuro de Peñarol? Sí, a nosotros nos agarra justo el parate con una muy buena racha del equipo, jugando mejor. El parate realmente nos hizo retroceder en todo lo que estábamos haciendo. A pesar que nos viene bien para recuperar... Hola. Sí, te escuchamos. Fabián se cortó. Para recuperar jugadores que venían con muchos minutos, cansados, con alguna dolencia. Pero bueno, nos hizo retroceder ese parate y nos volvió a poner en una situación incómoda. El equipo estaba jugando de mejor forma, que es lo que queremos recuperar. Recuperar esa forma que teníamos y volver a los triunfos, que es lo que necesitamos, ¿no? Bueno, y en lo personal, ¿cómo estás tomando ya esta transcurso de temporada, ya más afianzado en el cargo? ¿Qué te falta? ¿A qué le encontraste la vuelta? ¿A qué no? Digo, porque son roles distintos. y vos en la cancha fuiste siempre un ganador. Me siento cómodo, me gusta, obviamente que todavía me faltan muchas cosas por aprender, porque es totalmente distinto estar adentro de la cancha y correr al lado de tus compañeros que estar dando órdenes de afuera, es otra cosa totalmente distinta. Nada, cuando termine la temporada haré todo lo que tenga que hacer para capacitarme un poco más y seguir aprendiendo y estar un poco más preparado para lo que viene, ¿no? ¿Y hoy cómo ves la Liga Nacional? Porque también, lo venimos diciendo muchísimo este programa, es un buen momento, ¿no? El hecho de que haya tres equipos argentinos en la definición de la Liga de las Américas. Sí. Yo lo veo bien. La Liga está siendo muy competitiva. Ha mejorado muchísimo el nivel de básquet. Se está jugando una liga muy ofensiva. Todos los equipos están promediando arriba de 80 puntos en la ofensiva, no hay una defensa como era hace años atrás que tenía defensa de 60 y pico de puntos, ahora no, la mejor defensa debe estar casi cerca de los 80 puntos en contra. Se ha mejorado mucho ese tema, ese aspecto ofensivo a lo que era antes. Y es muy parejo acá si vos te descuidás podés perder, el primero puede perder con el último, un candidato a estar en una semifinal o una final puede pasar una racha mala y quedar en cola como le pasó, como está pasando a Ferro en este momento. Es una liga difícil, hay que estar preparado y no relajarse y no pensar que va a ser fácil, sino que trabajar todos los días y intentar mejorar día a día, ¿no? ¿Qué es lo que más te cuesta, Leo, de esta nueva función? ¿Qué es, viste, por ahí decís, bueno, no, en los entrenamientos, en el día a día, la tengo clara, hago esto, lo hago perfecto, en el vestuario no tengo ningún problema, tengo mucha experiencia, me cuesta esto? ¿Qué cosa te cuesta, si hay algo que te cuesta, no? Yo creo que a veces lo que más me cuesta es meterle la idea o intentar que los jugadores tomen la idea que tengo, tanto ofensiva como defensiva. Por momento la entienden, por momento no. Creo que eso es lo que me está costando más. Después lo demás, preparar entrenamiento, preparar un partido, es algo que lo siento y lo disfruto. Obviamente que no hago nada de lo que no he hecho durante toda mi carrera. Tengo las mismas defensas que he defendido siempre, no, eso no cambia. Ofensivamente también sabés dónde tenés que poner a distintos jugadores en distintas posiciones para que saquen provecho. Eso lo sigo leyendo de la misma forma que lo hacía cuando jugaba. Claro. Pero creo que todo lleva un tiempo de preparación y de mejora para seguir leyendo distintas situaciones que a lo mejor pasan en el partido, que cuando estás jugando las lees y a lo mejor siendo entrenador no lees tan rápido esa situación. Y en el trato, ¿no? Es algo, la liga nuestra tiene algo que es un, es lo que no se ve en la planilla o es lo que no se ve en el juego, que es la convivencia, el día a día, los viajes, las lesiones, las fricciones con el grupo. Digo, en la convivencia, ¿te manejas bien teniendo en cuenta que fueron muchos de los que están, jugaron con vos y fueron compañeros tuyos en distintos equipos, en selección, y ahora les tenés que ordenar, les tenés que mandar, les tenés que inculcar? Digo, esto es fácil para vos, lo tomás muy natural, Sí, lo mira, hago lo que creo que es correcto y no poner incómodo a mi compañero, que sí, intento darle el espacio que me gustaba tener cuando yo era jugador. El trato con mis compañeros, con mis jugadores, mejor dicho, es muy bueno. Tengo buena comunicación con todos. No he tenido problema con eso. Realmente todos los chicos que están en el equipo son gente muy buena, capaz, entienden. Y yo intento darle el espacio que necesitan tener, ¿no? No estar encima de ellos o ver qué hacen o qué no hacen, sino que darle el espacio que me gustaba tener cuando yo era jugador. Creo que eso lo manejo bien. Sé que el vestuario tiene que ser manejado por ellos, que necesitan sus momentos, así que nada, escucho mucho cuando vienen y me hablan, si están cansados, si no, si le pasa algo, si ve algo del juego, intento escucharlos y buscarle la solución en conjunto, junto con ellos, ¿no? Seguro. Bueno, Leo, nada, no sé si los chicos tienen alguna pregunta para hacerle a Leo, Santi, Franco. ¿Cómo ves a Nico Gianella en esta temporada, que viene siendo uno de los estandartes de Peñarol, pese a la edad que tiene, ¿no? Uno ya, si no me equivoco, es el más grande de la Liga Nacional. Tremendo, Nicolás. No parece de 40 años. Es un físico espectacular, está muy bien entrenado, tiene mucha capacidad de juego. Tiene una cabeza positiva todo el tiempo, eso es sumamente importante, y nada, lo veo muy bien, realmente está impecable, hay que saberlo cuidar, intentamos cuidarlo de la mejor manera posible para no desgastarlo tanto y que pueda estar en buena forma todos los partidos, ¿no? Nico, mira, me quedé con Nico Gianella. Leo, muchísimas gracias por el contacto, siempre es un placer hablar con vos. Bueno, lo mejor para Peñarol, y ojalá que Todd Brown, que es un jugador que sabe jugar a la pelota, que sabe jugar al básquet, y ya lo demostró jugando para Peñarol, esté bien físicamente y seguramente que les va a dar una mano muy, pero muy importante. Un abrazo enorme y saludo a la familia, Leo. Vale, gracias Fabio, un saludo para todos ahí, un beso grande. Chau, chau. Ahí está, la palabra de Leo Gutiérrez, y uno cada vez que habla con estos que...